Imagino que ha querido tomar usted una medida efectista de cara a la galería y es patético el esfuerzo de la ministra de Defensa que parecía que no tenía más objetivo que salir en el telediario. Ese parece que era su principal objetivo. Patético.